this is Brandon from Secret Machines, and you're listening to El Bicho Reactor. Nightfall covering nowhere, filling my time share. There's este amor. El programa 600 del Bicho Reactor. Yo antes de arrancar este momento especial, quería hacerles una pregunta a ustedes, amigos, ex bichos de reactores. ¿Les ha ido mejor? ¿Ha sido un trampolín el Bicho Reactor para sus carreras? Hubo risas, esto no es positivo. Mi carrera está en el ocaso. En el ocaso, está bien, bueno. No puedo responsabilizar al Bicho Reactor. No vamos a hacer cargo igual. No te preocupes. Bueno, como venimos hablando este año, más que nada, mencionando, recomendándole, invitándolos a que escuchen un programa de radio llamado Juventud Divino Tesoro, que se emite todos los sábados por Radio Fénix, a las 21 horas, comandado por Facu Rabinovitz, que está acá con nosotros. Facu, bienvenido. Gracias por estar acá. Tranquilo, fans, por favor. Vamos, que entren todos. ¿Hacemos la entrega en este acto? Sí. A Mauro, por favor, haz la entrega. Ay, el trofeo de guerra. ¿Dónde está? Para que no lo vea. Para que no lo vea. Toda la bolsa. Ahí está. Bueno, esto para Facu. Que da. Se lo merece. ¡Vamos! ¡Sí! Estamos haciendo entrega de una remera de Bicho Reactor a Facu. Valió la pena, vamos. Bueno, Facu, bienvenido. ¿Qué suena de fondo, Facu? Eso. Suena la chica de Shit Kid, es una chica sueca. Sí, la que me recomendaste la otra vez. Ajá, tiene un EP, son 8 temas y es uno mejor que otro. Me da la impresión que lo hace todo ella, ni siquiera un productor tiene. Y bueno, nosotros que quizás seamos hijos de los 90s, ¿no? Y hayamos consumido tanto rock sueco o sí, de la península de ahí, es como un nuevo empujón hacia allá, es una mirada nueva para allá. Es nueva ella, uh-huh, es sí, ahora. Tal cual, sí. Facu, algo más allá de presentar, digamos, el tema de que te pedimos o que te pedí que me gustaría que pases, que tenga, que haya un espacio, aunque sea pequeño, en este programa 600 de Bicho Reactor de Juventud Divino Tesoro. Me parece interesante que podamos conversar un poco, que podamos charlar entre todos. Este complemento que yo encontré este año, por ahí porque le presté más atención o escuché más el programa, a lo que es el contenido del programa Juventud Divino Tesoro, que yo lo vengo recomendando, y si bien no lo puedo escuchar toda la semana, no vamos a ser hipócritas, ¿no? Pero tiene toda una impronta de búsqueda y de descubrimiento de cosas nuevas y de cosas que provocativas de alguna manera también. No, pues es un programa que provoca, y eso me interesa, eso me gusta. Sí, ya que me lo preguntás o que la dejas picando, yo era un oyente de radio, creo que todos lo éramos antes, y cuando escuchaba radio buscaba sorprenderme, ¿no? O sea, además de poder escuchar música que yo escuchaba y no pasaban en ningún lado, qué sé yo, como escuchar los Helicopters en radio, no era nada normal, ¿no? Uh-huh. O los Wild Hearts, es como que una emoción increíble. Y hoy me pasa eso de que, bueno, puedo estar en este lugar, digamos, de poder tener un programa, y busco eso, busco sorprenderme yo. Uh-huh. Si yo me sorprendo, quizás los demás puedan hacerlo. Y un poco de la mano de lo que una vez me dijo una amiga, que es, no busques sorprenderla a la chica en cuestión. Uh-huh. Primero sorprendete vos. Muy interesante. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? No buscar tanto el golpe de efecto, que quizás llegue, y de hecho llega. Uh-huh. Y más que nada, satisfacerse interiormente y... Y a partir de ahí todo pasa. Sí, y hay todo cosas, puede pasar, por lo menos. Y hay cosas que nadie difunde y que están ahí, ¿no? Y que quizás uno está más cerca que antes. Antes, no sé, teníamos que encargar el disco, esperarlo X cantidad de tiempo. Quizás los discos no te venían con el bonus track que estabas esperando. Yo me acuerdo de que te copiaban cassettes en una época. Sí, obvio. En las disquerías. Sí. Pero para mí era. Me acuerdo, te hablamos de. Yo te he tenido. Me acuerdo Hit, el Hit. El disco de la banda Hit. El primer disco de la banda Hit. Lo tengo en cassette copiado, lo debo tener todavía. Con la tapita fotocopiada de color. Copiado. No, te dejé escrito. Escrito, directamente. Sí, sí, sí. Sí. Era así. Para mí la importancia es la contracultura siempre. Ir a contramano de lo que supuestamente los medios están imponiendo. En este caso, radios que se dicen que pasan rock o que apoyan la movida rock, lo cual siempre es mentira. Y yo formé parte de radios que hacían esas cosas y nunca transé con eso. Y yo lo digo para resaltar la figura de Facu acá, o de todos nosotros, en menor o mayor medida. Vos, Hernán, estás hace 12 años y me parece que si la gente no se da cuenta, bueno, lo siento por ello. Sí. O sea, no hay que dejarlo de hacer. Y además, lo que es rock está vendido como una marca hoy en día. Sí, totalmente. Y lamentablemente, esto se lo digo para mis amigos que están escuchando, y no sé, no lo quiero pluralizarlo o hacerlo generalizado en vano, pero la gente se conforma con poco. Entonces le das dos, tres boludeces, es sí. Como que van a la cancha y hay un pibe, un jugador hace un caño y dice, qué jugadorazo, pero faltan 89 minutos para jugar, o sea, pará, uh-huh. Eso es algo característico de un juego, le puede salir bien o mal, bueno. Sí. En la música lo mismo, le tiran dos, tres shades y la gente dice, qué bueno que está. Y no sé si hay una renovación, para mí no hay un enfoque, no hay ganas, porque la gente no lo consume, entonces tampoco les interesa. Entonces, si nosotros estamos del otro lado, y tampoco nos vinieron a buscar nadie, decir, che, muchachos, ustedes están haciendo la cosa bien, vengan, que le ponemos acá un programita, no tienen que poner nada, vengan, o sea, si quieren traer el mate, no les garpamos, pero nadie hizo eso porque no les convenimos. O sea, no estamos representando sus intereses, estamos representando otros intereses. Los chicos de nosotros somos los boludos que vamos y pagamos todo, tenemos todo en regla. El disco lo compramos oficial, a la banda nacional tratamos de no cagarla, nos decimos, che, copiámelo, se lo apoyamos, la entrada no la pichuleamos. Entonces, nosotros estamos de este lado. Yo vengo muy en ese plan, en ese como más contestatario en ese desde esa postura. Va, yo me siento, capaz estoy canchereando. Perdón, pero, nosotros de punto de vista musical, cada uno que se haga cargo de lo suyo. Pero este es un espacio que creamos nosotros, lo sostenemos nosotros. Y que por eso está Facu acá, ¿no? Pues digamos, somos lo mismo y estoy como más, no sé si es enojado, porque no me gustaría terminar enojado por culpa de todo eso. No es enojado. Pero sí estoy más plantaste enfático, bandera, claro. Enfático, más enérgico. Sí. Así que. No, también es importante para cerrar, ¿no? Que las bandas o los artistas a los cuales nosotros. No sé si le damos difusión, pero a quienes les abrimos las puertas también sepan valorar esto. Ajá. Que no piensen porque el otro está del otro lado teniendo un sponsor multimillonario. Absolutamente. Un auto ahí en la puerta, sí. 0 km, o le pueden pagar ciertas cosas que nosotros no podemos pagarle, nosotros somos menos. Sí, y eso me encanta porque a nosotros nos ha pasado y nos viene pasando y nos sigue pasando. Por ejemplo, las aperturas, que están sonando todas las aperturas que nos han hecho bandas, ¿no? Y que son agradecimientos de alguna manera de los músicos, o por no, yo lo tomo así, es como una idea vuelta, así como otras tantas cosas, como que vengan acá a festejar con nosotros, a celebrar, o sea, no nos vienen a hacer de favor, no nos vienen a bancar, vienen a compartir, a sostener, esto de lo que estamos hablando. Aparte el trasfondo, que y con esto sí, realmente cierro, en una época, por lo menos recibía, que se llama, disco de difusión o algo así, que hoy en día ya no funciona este modo de mercado, o sea, no te vienen a dar una pila de discos, che, pasalo. Y o te viene un billete tipo, che, pasar ras frente a otra banda. De hecho, existe de otra manera. Y yo me acuerdo hace mucho tiempo que me enojé con Pop Art porque nos venían, arreglando notas con el programa que venía antes o después, no me acuerdo, las mismas notas. Una vez me lo encontré acá, no me acuerdo quién fue, a César Andino de Cabezones, me parece, que había venido al programa anterior a una entrevista y después tenía una entrevista con nosotros. Y dije, estos son unos tarados. A partir de ahí dije, no lo hago nunca más. Flaqueé y le hice una entrevista por teléfono a una minita que había ganado un reality. Y fue una entrevista pésima, fue una boluda. Pero posta, se mandó una boluda al aire y dije, no, ahí ya está. O sea, no puedo flaquear más. Y nunca más hice. Y a costa de que por ahí, viste, no tener la entrevista, o cada vez que queríamos entrevistar. A costa. De que por ahí, para poder tener a Masacre o a Wallace, era por otro lado, a través tuyo, por ahí que pasó alguna vez. Pero es así, no te importa nada. Facu, ¿qué escucha? ¿Qué vamos a escuchar? Es el otro tema. ¿Cómo me pasaste vos? Sí, el otro tema me parece que se llama 666. Sí. Totalmente. Y bueno, six, six, six. ¿Cómo los próximos festejos de este programa. Está bueno, ¿Cómo se llama el artista de nuevo? Shit Kid, la chica de mierda. Gracias, Facu, por estar, ¿eh? De nada. Vamos. El bicho reactor.